juicio del siglo. Recordemos que el juez neoyorquino, Tomás Griesa, determinó que Argentina debe pagarle 1.330 millones de dólares a los fondos buitre, cuya efectivización quedó en suspenso hasta el veredicto de la Corte Suprema. El tiempo. En Catamarca la temperatura 9 grados 5 décimas, la humedad 68%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la temperatura 7 grados 4 décimas, la humedad 84%, cielo despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Sería imposible escuchar este mensaje si no fuera por ellos. 24 de mayo. Día del Operador Técnico de Radiodifusión. Es Radio Nacional. Somos todo Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta. En la radio pública, tengo una idea. Como debe ser, es cuando empieza Tengo una idea. Este sábado 24 de mayo, saludamos primero que nada a Mauro Torres, porque hoy es el día del operador. Bravo, Mauro. Muy bien. A todos los colegas de la radio. Feliz día. Y de todas las radios, feliz día. Sábado 24 de mayo, el sol del 25 viene asomando. Sí. Durante la semana, lo que menos podías imaginarte es esa. El sol del 25 ven asomando porque lluvia todo el tiempo, una cosa horrible, ya estoy harto de la lluvia. Está anunciado que el sol del 25 va a asomar. Así es, nos puso en clima Jorge, porque usted se acuerda los paragüitas, la Plaza de Mayo. Todo, la está escarapela. Muy bien, la escarapela, la escaparela, está muy mi bien. Mi nieta de 3 años, que es además chiquitita, es una cosita chiquita y preciosa, le tocó ser escolta de la bandera este jueves y no lo podía creer ver esa cosita chiquitita ahí como escolta, muy seria, sí. Muy seria ella, Greta, escolta de la bandera. Así que es una gran emoción. Mi hijo todavía el acto va a ser la semana que viene, pero fue elegido abanderado porque está en séptimo grado. Y la verdad que es emocionante, tengo que confesarlo, que no tiene que ver con ser el mejor, el elegido, el protagonista, pero la verdad que la sensación de que acompañe la bandera en la escuela es una sensación que es muy especial, ¿no es cierto? Sí. Conecta al chico con una entidad superior, con algo venerado, con algo querido, con algo que hace a la identidad de uno también. Sí, ¿no? yo debo decir que también tengo nietos y lo que he estado observando en estos años es que en los chicos y afortunadamente en las escuelas se está hablando mucho de la identidad, de lo que somos, de la bandera, en chicos muy chiquititos. Sí. O sea, mi nieta también, de 4 años, uno le pregunta qué dijo San Martín y ella dice, seamos libres, lo demás no me importa nada. No dijo no me importa. No me importa nada. Hay que agradecer mucho a Samba, que la verdad en toda la historia de la historiografía nacional ha dado una verdadera revolución. Paca, yo entendí paca mucho. Es, pero fantástico en ese sentido. A tal punto es importante que yo recuerdo mi primera actuación a los 7 años, un 25 de mayo. Toda la vida lo recordé. Yo hacía de sol del 25. Bueno. Salía y levantaba a los... ¿Porque era rubio? No, porque tenía un sol grandote de una cartulina que me tapaba todo. Claro. Y yo miraba por un agujerito que era uno de los ojos del sol. Y decía, sale el sol del 25 y salía y yo. Venía bueno, Varela. Usted venía tenía más entidad. Varela. Una vez una hija mía hizo de ventana. Con otra, en una festividad del 9 de julio, se ponían las dos con los brazos así abiertos, sonrientes, y armaban una ventana por la cual salía el prócer. Así que los actos escolares han dado para tan mucho. Bueno, acá entonces este programa tiene un sol del 25, que es Santiago Varela. Sí, viene a asomar. Yo me asomé. El niño Santiago. No, el niño Varela. Yo hablaba por teléfono con un amigo mío, está el niño García, que se llamaba García el otro, y yo le decía el niño García. El niño Varela. El niño Varela. Bueno, además uno recuerda, cuando no se hacía este trabajo tan interesante que se hace ahora, de conectarnos mejor con la historia y todo, cuando faltaba ese desarrollo pedagógico, igual uno se conectaba por el lado de que era un momento de fiesta y el 25 se servía por ahí un chocolate en la escuela, o te daban un alfajor cuando terminaba sí, la fiesta. Caramelos también. Y además mi viejo, como no laburaba, agarraba la motoneta de mi hermano, se vestía medio para andar en moto, que no era lo típico de mi viejo, viste que en esa época los papás andaban hasta con sombrero, con saco, por lo menos en la época en que yo era chico, digamos, ustedes no. Y se vestía como para la motoneta, con la viserita además y la campera de cuero, y me venía a buscar en motoneta a la escuela y eso me ponía muy contento, ¿viste? Era por varias razones. Entonces el 25 de mayo a cada uno se le fue convirtiendo en un acontecimiento, ¿no es cierto? Así es. Así que me parece que lo que podemos proponerles a los oyentes y a las oyentes, que nos cuenten esos recuerdos que tienen ligados al 25 de mayo. ¿Qué cosas recuerdan que les pasaron, que son lindas o divertidas, graciosas o locas? ¿Qué les sucedieron un 25 de mayo? ¿No? Le pueden haber pasado el 25 de mayo del año pasado, ojo, no tiene por qué haber sido en la infancia. Los 25 de mayo últimos también se celebran mucho. Bueno, que nos cuenten, le decimos a Ana Córsico que le diga a los oyentes, por favor, ¿cómo se comunican con Tengo una Idea en Radio Nacional? Así es, pueden hacerlo al 0810-222-0870, al costo de una llamada local desde las provincias, 0810-222-0870 o 499-8700, reiteramos, 499-8700, y también nos pueden escribir a Tengo una Idea en Facebook y nos ubican. Buscando, Tengo una Idea, salen varios sitios, pero el nuestro es un sitio que tiene la foto del señor Jorge Alperín y del equipo. Muy bien, entonces, allí nos vende. Recuerdos que lo acompañan relacionados con el 25 de mayo, de cualquier 25 de mayo, pero el 25 de mayo de 1810, de alguna manera. Pero, y lo vamos a abordar el tema, nos vamos a preguntar, ¿Qué queda por decir del 25 de mayo a esta altura de 1810? ¿No? Vamos a tener una muy importante entrevista, vamos a contar la música del 25 de mayo, vamos a ver cosas que se conocen muy poco o nada relacionadas con ese 25 de mayo, pero Tengo una Idea tiene muchas ideas, así que tenemos muchos otros temas. Así empezamos cuando son las 10:10 de la mañana. En la radio pública, Tengo una Idea. Aquí está, aquí llegó el salpicón de ideas. Una idea sobre rieles. La presidenta Cristina Fernández presentó la incorporación de 72 coches que funcionarán en la línea Sarmiento. Coches de ferrocarril, obviamente, no autitos. Que alguno le avise al pollo sobrero que esos vagones son para que la gente los use y no para que él los pare y así pueda aparecer por televisión. Que cambie de peluquero el pollo sobrero, ¿eh? Sí, ¿no? Y no va ese corte, no va ese color, basta, pollo, cambiá, por favor. Una idea sobre jubilaciones. Carlos Reutemann se puso nervioso y cargó contra Eduardo Duhalde. Dijo que el expresidente está gagá. Yo no voy a repetir esto porque es mala palabra, o es un HDP que está trabajando con Scioli. ¿Quiere que le diga? Empieza con I y termina con J de puta. Mira. Así fue como Lole rompió su habitual silencio después de enterarse de que su viejo aliado lo había caracterizado como un exponente del egoísmo, que solo piensa en él y le aconsejó jubilarse de la actividad. Después, Duhalde le pidió disculpas, pero a esta altura ya Lole le había pedido la jubilación hasta Chiche Duhalde. ¿Después terminarán abrazados en el PAMI? Me parece que sí. Están los dos ahí, medio jubilado. Una idea de ratones. Los peronistas Duhalde y Reutemann no son los únicos que se pelean en la oposición. Pino Solanas dijo esta semana que Lilita se ratonea políticamente con Mauricio Macri. ¿Usted se los imagina como una pareja apasionada? No, sobre todo a él no me lo imagino muy apasionado. Mauricio de apasionado no lo veo. A ella la veo con más intenciones. Pero Pino lo dijo cansado de que la Carrió insista en juntar el Frente UNEN con el PRO. Poniendo cara de canchero, Pino agregó: dejémosla, si es feliz. Esto jamás se discutió en la interna del UNEN. ¿Y qué pensaba Pino? ¿Que Lilita le va a preguntar a su esposo si lo quiere sumar a su amante? ¡Qué momento! Una idea que le afanó a Roberto Galán. Ya que hablamos de jefe de gobierno, ahora Macri se ofreció a casar parejas en el registro civil como parte de su campaña electoral. Yo me río porque recién ahora lo veo. Dice, yo me lo imagino casando parejas. No, más allá, yo me niego, ¿eh? Si me vuelvo a casar, yo no quiero no que quiere me case el alcalde de la ciudad. Prefiere no prefiere quedarse en parejas, no, en concubinato. No, más allá, si la Constitución de la Ciudad Autónoma lo permite, la pregunta es: si la pareja favorecida, entre comillas, Dios me adivinó, acepta que los case Mauricio, deciden divorciarse ahí mismo. No había terminado la frase y me adivinó el pensamiento, Varela. Una idea para que no se quejen más. El Instituto Argentino del Mercado de Capitales estudió los balances anuales 2013 de empresas que cotizan en la bolsa. Ustedes saben, son las empresas de más porte, las más grandes. Según el análisis de 89 firmas que abarcan todos los sectores relevantes de la economía, el resultado neto consolidado de esas compañías líderes el año pasado fue un aumento del 80% respecto de 2012. Los grandes diarios, ni pío, ocultan esas enormes ganancias y se quejan, como lo hacen los dirigentes empresarios conservadores ahora reunidos en un foro de lobby. Confunden a la sociedad para amasar esas superganancias al mismo tiempo que clausuran de una buena vez la etapa de mejoras en la redistribución del ingreso, ¿eh? Como el periodismo independiente borra aquellas noticias que son muy importantes pero que no le convienen. Una idea que nos llena de orgullo. Quino fue distinguido en España con el premio Príncipe de Asturias, perdón, cuando se cumplen 50 años de la creación de nuestra queridísima Mafalda. El jurado del Instituto Cervantes galardonó al humorista gráfico argentino. Sus personajes trascienden cualquier geografía, edad o condición social, argumentaron. ¿Y quiere que le diga una cosa? Es absolutamente cierto. Sí, señor. Es de verdad verdadero. Muy merecido. Una idea de rajarse de la boda. El golfista Rory McIlroy canceló la boda con la hermosa tenista danesa Caroline Wozniacki, ex número uno del mundo, alegando apenas unos días después de enviar las invitaciones que no estaba preparado para el matrimonio. Por supuesto que al novio le dijeron de todo, pero menos bonito, y él se justificó: no hay una manera correcta de terminar una relación que ha sido tan importante para dos personas. Mira vos, qué bárbaro. La verdad, si ves la foto de la Wozniacki, no entendés cómo puede arrugar así un deportista de competición. Yo le juro que lo estrangulo. Le juro, mire, le juro que no se olvida de mí. Mandó las invitaciones y después dice, no, mejor lo pensé tuvo, bien. Tuvo y no miedo de no embocar. Pero es necesario. Tuvo miedo de no embocar. Pero aparte, escúchame, mirá la foto de la Wozniacki. No, no, pero es necesario llegar a ese punto. Yo creo que arrugó el hombre. Yo lo estrangulo, arrugó. Yo le pego. Arrugó. Una idea más loca que erótica. Fíjese esto, qué loca está la gente. A ver. En Tennessee, Estados Unidos, un hombre de 49 años fue arrestado después de intentar abusar sexualmente de un cajero automático. Y el cajero le decía, ¿qué intenciones tiene? ¿Qué querés tiene? De mí? ¿Cuánto querés? Terrible. ¿Qué pretende usted? Dice, si bien tenía el plástico y el pin, se ve que eso no significa consentimiento del cajero. Y la policía se lo llevó preso. Bien hecho. Está bien que muchos bancos se abusan de sus clientes, pero esa no parece ser la mejor forma para tomarse revancha. No, porque ¿no? el cajero no tiene la culpa, el cajero tiene electrónico. De lo un que exceso hace de machismo. Qué bárbaro. En la radio pública, tengo una idea. La radio pública Obereco ABI ñande pecuera ñe. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios. Comienza Espacio Publicitario. Este sábado desde las 15 hacemos sintonía fina. Este programa, Martín, tiene un ojo donde lo tiene que tener. Y nosotros te habíamos propuesto que estuvieras con nosotros la semana que viene. Así que la gente que trabaja con vos dice que vas a estar acá el sábado que viene. Mariana Moyano, Damián Valls y Flavio Rapisardi reciben a Martín Sabatella. Bueno, sí, nos vemos la semana que viene. Sumate vos también, este sábado a las 3 de la tarde, por Nacional, la radio pública. Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingo gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino, 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo de 2014 a 30 de junio de 2014 para nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingo a través de débito automático, tarjeta de crédito nativo, con las situaciones con precios Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para las localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. El 25 de mayo, vamos a la plaza. Transmisión especial en vivo y en directo de la mega fiesta de la patria. Desde las 17, con Tom Lupo, vamos a vivir un día muy importante para todos los argentinos. Y a partir de las 19, programa especial de Mañana es Hoy, con Roberto Caballero, para compartir el evento del año junto a vos. 204 años del sonido más maravilloso. El de la libertad. Nacional, la radio pública. Fin espacio publicitario. 200.000 son muchos, pero 300.000 son más. Nacional, la radio pública en Facebook. Hasta los 300.000 no paramos. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Esta semana hubo novedades sobre el empleo. Por un lado, se sancionó la ley del empleo registrado, que aporta incentivos para que se regularice el empleo informal y otros mecanismos para bajar el trabajo en negro, digamos. También esta semana el INDEC anunció que la desocupación del primer trimestre de este año fue del 7,1%, lo cual es menor a la desocupación de un año atrás, del primer trimestre del año pasado, que era del 7,9%, aunque representa una suba del 6,4, frente al 6,4 de la desocupación con que cerró el año pasado. De todas maneras, estos datos no toman en cuenta cambios estacionales, nunca es todo lineal, según el momento hay más empleo, hay un poco menos empleo. Al comienzo del año se señala normalmente, esto es histórico, se señala que hay más problemas de desempleo que en la segunda parte del año, donde ya se incorporan mucha gente que buscaba al empleo. Pero esto, en definitiva, es importante, el señalamiento oficial de que, si bien se acható la creación de nuevos puestos de trabajo, no hay destrucción de empleo. Y decimos que es importante porque algunos medios vienen replicando con las suspensiones que ya aplicó la industria automotriz a raíz de la fuerte caída en la venta de producción y de autos, y se señalan también problemas en otras actividades industriales. Bueno, para conocer estos temas en profundidad, estamos en comunicación con el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Héctor, lo saludamos desde Tengo una Idea. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, Alperín? ¿Qué tal? Muy bien. Parece importante que en un contexto de cierto enfriamiento de la economía y de la actividad industrial no tengamos un aumento sensible de la desocupación, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Exactamente. Es decir, la prioridad que se le ha dado en la política nacional al sostenimiento del empleo tiene estos resultados. Uh-huh. Además, lo lógico es comparar trimestre de un año con el mismo trimestre del año siguiente. Si no, uno no advierte realmente cuál es la incidencia de las estadísticas en torno al empleo, ¿no? Uh-huh. Así que Incluso usted sabe que hay que tener mucho cuidado con la lectura de la prensa, porque uno que está acostumbrado incluso a cuestionar, a ver qué realmente se quiere decir, el otro día entré en el juego, porque leo que General Motors va a rebajar 35% el sueldo de los trabajadores. Ajá. Dije, esto es una provocación. Claro. Pero sabe que no es así. Ajá. El tema es el siguiente. General Motors está suspendiendo 1 o 2 días por semana. Uh-huh. O sea, en esos 2 días no se trabaja. Uh-huh. Y le dio a los trabajadores una compensación del 75% del salario bruto. Uh-huh. Propuso bajar un poco esa compensación, un 10% más. Uh-huh. Pero no rebajar el salario el 35%. Porque cuando uno escucha eso, es decir, está rebajando el salario de convenio un 35%, es una barbaridad. Lo mismo, Héctor, se brinda la noticia de suspensiones creando la sensación de que son despidos, ¿no? Ah, no, eso fue el diario La Nación. El diario La Nación hace una semana publicó una noticia alarmante sobre despidos y suspensiones. La fuente es una consultora que se llama Tendencias Económicas. Radio Nacional, en un programa que la conductora era Cintia García, nos mezcla en una charla telefónica con el director de Tendencias Económicas. Ajá. Le hago la síntesis. La información de Tendencias Económicas, ¿sabe cuál era? La lectura de los diarios. Ajá. Cuando yo asombrado, digo, claro. Esta es la fuente científica, es la lectura de los diarios. La defensa fue, pero los diarios de todo el país. Los diarios de que esta semana han dado muestras suficientes, Héctor, espere que termine. De la manipulación, sí. Cintia García le dice, pero dígame, ¿cuál es el universo comprometido en despidos y suspensiones? El 0,02%. Era para decir nomás preguntas, señor juez, ¿no? Sí. Dicho... Y fíjese cómo se ninguneó la sanción de esta ley de empleo registrado y contra el fraude laboral. Y contra el fraude laboral, porque los medios hegemónicos de prensa tienen mucho fraude laboral con los falsos factureros, aquellos que le niegan el carácter de colaborador permanente. Los colaboradores, una precarización histórica en el gremio, sí. Sí, por eso, pero hay que decirlo, porque realmente para desnudar la situación como es, ¿no? No, además, antes de pasar a preguntarle sobre la ley del empleo registrado, Héctor, un dato más, las movilizaciones de todos estos meses de sectores laborales políticos ligados a sindicatos, tienen que ver con reclamos salariales o con el mínimo no imponible o con indemnizaciones como piden algunos ferroviarios, hasta con la inseguridad, pero ninguna con el tema despidos. Esto es un síntoma también. Es un síntoma de que no existe. No existe el problema. Con el afán opositor, es decir, todos los paros son políticos y a mí me parece bien, porque política en sentido lato es todo, discutir un salario, el precio de un alimento, los precios cuidados, todo eso es hacer política. Uh-huh. Lo que yo digo es, hay algunas manifestaciones sindicales que tienen todo el derecho del mundo a hacer paro, media acción directa, porque eso lo consagra la Constitución Nacional. Claro. Pero no, uno no puede dejar de ver el matiz de partidización. Uh-huh. Es decir, son medidas políticas partidarias opositoras. Exactamente. Esta es la realidad y uno, con describir la realidad, me parece suficiente, ¿no? Claro. Fíjese que muchos de los objetivos, obviamente compartidos, después son desmentidos por la realidad. Por ejemplo, estas denuncias hasta el hartazgo de que iba a haber techos en las paritarias. Uh-huh. Y no hubo ningún techo. No hubo ningún la techo. Disparidad en los porcentajes, ni siquiera uno puede decir que ni siquiera hubo pautas, porque saltamos del 38 al 26. En el arco de porcentaje que se firmaron los convenios colectivos. Uh-huh. O sea, y sobre todo, como usted dice, me parece una excelente observación, nunca se reclamó por despidos o suspensiones. Lo cual indica que los primeros que estarían reclamando si hubiera despidos en serio, claro, y masivos, serían todos los sectores que habitualmente hacen una gimnasia de la protesta y demás. No hay nada de eso. Además, para dimensionar, existen suspensiones. No existen despidos como para que uno... Fíjese, hay algo que revela esta realidad. La ley consagra, cuando hay realmente problemas en este sentido, despidos y suspensiones masivas, etcétera, etcétera, un procedimiento preventivo de crisis, lo dice la ley. Sí. No hay un solo pedido de procedimiento preventivo de crisis. Claro. Es decir, que realmente, más allá de crisis puntuales que todo el mundo sabe y sabe cuál es el origen, como lo que está pasando en la industria automotriz y en los autopartistas, que viene de un problema que tiene Brasil. Exactamente. Pero que ambos países hermanos están tratando de ver cómo diluir este problema, también se está haciendo. Sí, sí, exactamente. Lo llevo, Héctor, ahora sí al tema de la ley del empleo registrado. ¿Cómo no? ¿Qué impacto calcula usted que puede tener en la situación del empleo informal? Los cálculos son en 2 años que se incorporen al trabajo digno. Los jóvenes somos cuestionadores, a mí no me gusta lo de la OIT de trabajo decente, yo creo que todo trabajo es decente. Al trabajo digno, digo, a cerca de 650.000 trabajadores, ajá, que no es poca cosa. Igual tenemos que decir que del 50% de trabajo no registrado o trabajo en negro que había en el 2002, sí, hoy estamos en el 33.5, lo que hay es un estancamiento, no se consiguió bajar más de este tercio, claro, de trabajadores que no están registrados. Bajó hasta un punto y ahí se acható, digamos. Ahí se acható. Y la idea es que en estos 2 años llegue al 28% y hay que seguir trabajando, porque 28% está bien que bajó, pero es una tarea cotidiana, digamos, tratar de... Por otra parte, la lucha por el mejoramiento, por la justicia social y por la igualdad nunca tiene fin. Claro. Nunca tiene fin. Así que, salvo para Francia y Fukuyama, hay que seguir. Y esta ley es trascendente... Además, filosóficamente, significa profundizar un modelo que comenzó en mayo del 2003 y revertir lo que hizo el neoliberalismo. El neoliberalismo, con estas leyes que bajaban contribuciones patronales, le sacaban derecho a los trabajadores con la excusa de crear empleo o de registrar más trabajadores. El único efecto que tuvieron fue que los trabajadores perdieron derecho. Ahí sí se cumplió la ley. Sí, sí, sí, y que no crearon empleo como prometido. Y no crearon empleo para nada. Por eso yo me empeñé cuando informé, y hay que repetirlo, el objetivo de esta ley no es crear empleo, puede ser una consecuencia inmediata de la creación de empleo, pero el objetivo es que se registren los trabajadores, que haya inclusión y justicia social. Y el otro objetivo, que también los medios ni hablan de eso, es combatir el fraude laboral con las tercerizaciones, lo dice expresamente la ley, la subcontratación, y además tiene cosas muy valiosas como es el registro. Va a haber una especie de veraz laboral. Es decir, todos los empleadores que violan los derechos de los trabajadores y de la seguridad social, después del debido proceso, ¿no?, la defensa en juicio, etcétera, etcétera, van a figurar ese registro, de manera tal de que el usuario, el consumidor, sepa dónde están los violadores de la ley, ¿eh?, y vaya a comprar o a pedir servicios en aquellas empresas que no violaron la ley. Claro. Esta participación popular me parece importante, ¿no? Héctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Héctor Recalde, diputado del Frente para la Victoria, uno de los más involucrados en esta iniciativa de la ley del empleo registrado. Seguí en Nacional. Radio Nacional. Al calor de tu día. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sol. En la radio pública. Tengo una idea. Sí, buenos días. Yo estaba haciendo una reflexión sobre la carta famosa, porque eso quedó en duda, si es verdad o no es verdad. Bueno, pues el Papa dijo que era verdad, vamos a ver qué tal. Ahora, el Papa cuando termine su gira, tiene que ir al Vaticano, porque le metieron un caballo de Troya ahí adentro. Que revise bien lo que hay adentro el caballo, porque tiene muchos enemigos. Y yo que él, cuando voy a comer, primero me pongo uno que me pruebe la comida. El sol del 25, es decir, Santiago Varela, viene asomando. ¿De acuerdo? Hoy 25 de mayo, decir, quiero una vez más cuánto agradezco a la patria el haber nacido acá. ¿Eso tenía que recitar usted cuando era chiquito? Sí, sí. Dígalo de nuevo. Hoy 25 de mayo, decir, quiero una vez más cuánto agradezco a la suerte el haber nacido acá. Ahí está. Pero muy bien. Qué bonito, y hasta, niño. O sea, en si ustedes chico... lo ven, tiene puesto... justamente una especie de gigantografía del sol, no, Varela atrás esto, de eso. Esto es, digamos, ahí me sirve para ver lo importante que es en los chicos este tipo de cosas, cómo perduran a lo largo de una vida. De verdad. Se recuerdan, sí. Yo quiero hablar de algunas situaciones porque, digamos, el 25 de mayo es bastante conocido el tema, pero algunas pequeñas perlitas, algunas cosas que no están tan dichas por ahí. Con respecto a la situación internacional, siempre se dijo que estaba a punto de caramelo porque habían sacado a Fernando VII. Fernando VII estaba junto con el viejo, con Carlos IV, lo había agarrado a Napoleón, se lo había llevado la pasaban bomba en Versalles. A París, a los dos, padre e hijo. Pero hay un detalle bastante curioso, que es que Napoleón no invade de entrada a España. No. Ajá. Napoleón pide permiso a España para atravesar el territorio español para hacer la guerra a los portugueses. Aliados de los ingleses. Aliados de los ingleses. Es como si usted le pide a su vecino sí. permiso para pasar por el jardín de él para ir a claro. quemarle la casa al otro vecino. Al otro vecino. Una cosa rarísima. Claro. Y los españoles aceptaron que Napoleón usara España como porque paso. Era un aliado. Era un aliado. Claro. Pase nomás, pase. Sí. Ahora, cuando Napoleón pasó, dijo, bueno, ya que estoy, me quedo. Claro. Estoy, claro. me quedo. Está bueno el jamón. Le dejó a Pepe Botella, ¿no? Le dejó a Pepe Botella al otro. Hablando del vino. Bonaparte ahí. Mientras tanto, entonces acá se le pone el campo orégano y deciden comenzar con el proceso de la independencia. El lunes... se convoca un cabildo abierto y la idea es rajar a Cisneros, porque Castelli decía, si no hay rey, ¿para qué sirve un virrey? Claro. ¿A lo quién cual, va a representar? Por eso, ¿a quién va a representar un virrey cuando no hay rey? Cisneros, a quien le decían el sordo. ¿El zorro? El sordo. El sordo. El sordo le decía. El sordo soy yo. A Cisneros, entre otras cosas, porque era sordo. Ajá. Era bastante sordo. No quiere saber nada de entrada. ¿Cómo dijo Varela? ¿Qué podría ser de Cisneros en la escuela? No, mejor, cuando... mejor no. Y llama al cabildo abierto, acepta, porque aparte había dos regimientos que le iban a pasar por arriba a Cisneros después de las invasiones inglesas, los criollos se sentían muy seguros de sí mismos. Pero, ¿qué es lo que hace Cisneros? Cisneros dice, bueno, yo renuncio como virrey porque me quedé sin rey. Renuncio como virrey, hacemos una junta, pero yo voy como presidente de la junta. Claro. Y organizó, hacer banca todo el tiempo. Claro. Y organizó una merezunda por el cual realmente el 24 jura una junta y él como presidente. Y esa es la primera junta. Lo que nosotros llamamos la primera junta es la segunda junta. Claro, porque la primera le dijeron mala junta, digamos. La primera era una mala junta y había sido un lobby. Ahí en la jabonería de Vieite se reunían y hacían un scrum que ni le cuento. Que esa es otra de las cosas que uno quiere desmitificar, porque parece que todo hubiera salido rápidamente, sí, como un violín. Velozmente, como un violín. Pero no fue así, porque realmente estaba todo muy cuidado. La Junta tiene un equilibrio muy, muy especial que es producto de grandes negociaciones. Se lo cuento. En ella, en la Junta, hay tres carlotistas, que era lo que querían que la... Carlota Joaquina, la hermana, ¿no? La hermana. Que viniera, era la emperatriz de Brasil. De Brasil, en ese sí. Porque los portugueses se vinieron acá. Claro, dijeron, bueno, la tenemos cerca, es la hermana del rey. Exacto. Que sea nuestra reina. Había tres carlotistas, que eran Belgrano, Castel y Paso, y tres juntistas, que decía que la Junta debía hacerse cargo, que era Moreno, la rey y Mateu. Había dos militares, Saavedra y Ascuénaga, y un cura, Alberti. O sea que estaban representados los militares y los curas. Y no solo esto, cuatro son masones, eran masones. Saavedra, Paso, Castel y Belgrano, y otros cuatro no masones, Moreno, Alberti, Ascuénaga y Mateu, además del cura. Respecto al género, sí, había, digamos... Eso no se discutía, un cierto equilibrio. Los nueve varones. Claro, eran todos varones. Pero esto de alguna manera... ¿Qué va a ser? Esto de alguna manera demuestra de que no fue una cosa improvisada, rápida, ajá, apurada. Ajá. Acá hubo mucho acuerdo, mucho lobby, ¿no es cierto?, para hacer una junta que sea representativa de los factores de poder de esa época. French y Beruti no repartían banderita de Argentina, porque no existía la Argentina, obviamente. No existía la escarapela, nada de eso. Era una cintita blanca para reconocer a los propios. Ellos eran una especie de punteros que llevaron de las afueras a la gente que querían estar en la plaza, claro, para... sectores populares. Sectores populares. En fin, estas son pequeñas perlitas que hablamos de este 25 de mayo

Pobre. Pobrecita, Nora. Valle inolvidable. Bien. Nora, estamos con vos. Sí, claro, claro. Te acompañamos. Para no olvidarse. Y Juan Carlos Centeno, recuerda a Arturo Jauretche, pero se cumple mañana un día más de su partida, dice, el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche lo publica Juan Carlos Centeno. Muchas gracias a los oyentes. Y bueno, la pregunta es, ¿está todo dicho sobre el 25 de mayo de 1810? Bartolomé Mitre consagró en la historia oficial que había una Argentina preexistente que no hizo más que parirse en los días de mayo. Pero lo que sucedió después de 1810 es que se hizo trizas una unidad política, el virreinato, y los historiadores de hoy piensan distinto que Mitre, que la nación no preexistía, no estaba ya en ciernes antes, sino que se fue construyendo en el tiempo. Así nos damos cuenta de que por lo menos hay tres cosas. Una, que la historia es algo vivo, que se hace y se rehace. Que la historia se reescribe siempre desde un presente, se mira desde algún presente, que es distinto, obviamente, y que al cabo del tiempo se aborda el pasado con ideas diferentes. Creo que fue el estallido de diciembre de 2001, él me lo corregirá, que le ofreció al ensayista Alejandro Horowitz un nuevo paradigma para pensar aquella Argentina que dejaba de ser colonia. Y nació su libro en dos tomos, El país que estalló, que analiza el tiempo que corrió entre la primera invasión inglesa de 1806 y la anarquía de 1820. Bueno, Horowitz, autor anteriormente de Los cuatro peronismos, es un ensayista de ideas provocadoras y por eso creemos que nos puede ayudar a repensar la llamada Revolución de Mayo. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué dice, señor? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Usted viene, llega recién de un viaje. Efectivamente. Bueno, vamos al 25 de mayo de 1810. ¿Fue una revolución? No, y no podía serla. Conviene entender que una revolución no es un acto volitivo, es decir, no sucede simplemente porque algunos cuantos levantan la pancarta de hacerla. Es más, la Revolución Francesa no solo no fue un acto volitivo, sino fue un acto inesperado e inconsciente. La sociedad francesa no se propuso hacer la revolución, destituir al monarca y construir la república democrática. Esto más bien fue la peripecia que resultó del conflicto de las fuerzas en pugna y fue el único modo que tuvo de resolverlo. Cuando uno mira el punto clave de ese 25 de mayo y de la historiografía nacional, podemos hacer una especie de chiste muy parecido al que Perón hacía sobre el peronismo, cuando lo consultaban sobre cómo se dividían las fuerzas políticas argentinas cuando estaba en el exilio. El general respondía, 25% liberales, 25% conservadores, 25% socialistas y 25% comunistas. Y los peronistas general le decían, ah no, peronistas somos todos. Eso podía leerse de dos maneras y yo tardé un rato largo en entenderlo. Una es, bueno, como el peronismo es una bolsa de gatos, todo cabe ahí adentro. Y esa es la lectura tradicional. La otra es, el peronismo es un hecho político tan decisivo que todas las fuerzas políticas son transformadas por su existencia. Yo creo y adhiero a esta última lectura y creo y entiendo que los historiadores argentinos, más allá de sus proclamas, son todos mitristas. ¿Por qué digo que son todos mitristas? Porque Mitre analiza la historia argentina, el fundamento de la historia argentina y esto que vos decías muy correctamente, la patria que preexiste, como se mira en el espejo de la Revolución Francesa y la vieja Francia de Carlomagno está en la Francia napoleónica, la Argentina del virreinato está implícita en esta misma estructura. Y un mercado nacional, una revolución democrática, no sucede simplemente porque forme parte del ciclo de la Revolución Francesa. Es cierto que el ciclo de la Revolución Francesa pone en crisis la relación de las colonias sudamericanas de España las colonias hispanoamericanas en general, sí, con el gobierno español. Es cierto que la ampliación del mercado mundial impedía que España siguiera usufructuando el saqueo y la política que había venido ejerciendo con transformaciones desde la conquista. Uh-huh. Pero al mismo tiempo no es cierto que preexistiera una sociedad con un mercado interno articulado. Miremos, por ejemplo, el norte tenía mucho más que ver con el Alto Perú, claro, que con Buenos Aires. Claro. Mendoza y la zona puntana tenía mucho más que ver con Chile que con Buenos Aires. Uh-huh. Buenos Aires tenía mucho más que ver con la banda oriental y el sur del sur de lo que después sería Río Grande, Brasil, sí, que con el resto. Uh-huh. Y así podemos, y todo el sur no existía, estaba en manos de indios. Claro. Entonces estamos hablando de una estructura que no era un mercado interno unificado. Basta entender, por ejemplo, cuál fue la fecha en la que se constituye la moneda nacional. Uh-huh. Hasta 1890 no hay una moneda única en la sociedad argentina, uh-huh, a pesar de que había organizado una cierta forma de Estado Nacional. Ahora, Alejandro, ¿por qué haces arrancar las cosas en 1806? Acá viene la cuestión. Porque la autodefensa de Buenos Aires se transformó en autogobierno de hecho. Fíjate vos, el virrey huye. La fábula, y no tan fábula, de su personal cobardía es un hecho. Sin embargo, ese hecho tapa un hecho político más importante. El virrey no tenía tropa propia capaz de enfrentar la tropa británica recién llegada. Claro, es verdad. Para poder enfrentarla, tenía que armar al pueblo de Buenos Aires. Uh-huh. Lo que él pensó que no debía hacer era armarlo. ¿Por qué? Porque armarlo es bastante sencillo, pero ¿quién lo desarma después? Claro. Vos contás, perdóname, que había en el momento, en mayo de 1810, creo que eran 8.000 hombres armados en una ciudad que tenía 40.000 habitantes. Así es. Entre la ciudad y la campaña. Claro. Si vos descontás de ahí los adultos mayores y los niños y las mujeres, sí, vos descubrís que uno de cada dos tenía un fusil en su casa. Uh-huh. Tenés una milicia que defiende la ciudad y una milicia que defiende la ciudad y elige a sus oficiales, uh-huh, este es el caso de Saavedra, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Si bien es cierto que Belgrano cuenta que la elección fue levemente amañada alguna que otra vez, pero aún así está muy claro que tenés una ciudadanía armada que no bien rechaza a los ingleses, tiene la aptitud, de hecho, de conformar un autogobierno, y de hecho lo hace. Claro, es decir, que en mayo de 1810 arranca cuando se arma el pueblo para defenderse de los ingleses en 1806. En rigor de verdad, lo que vos ves en mayo de 1810 es la crisis final del poder borbónico en España. Uh-huh. Lo que vos ves es que ese modo de gobernar, haciéndose los distraídos, que llamaban fernandear, vos fíjate la paradoja absoluta. Fernando era prisionero voluntario de Napoleón junto con su padre. Uh-huh. Y mientras el pueblo español enfrentaba con las armas en la mano la invasión napoleónica, Fernando les exigía que se sometieran a José, el hermano de Napoleón. Claro. Entonces, exigir gobernar en nombre de un monarca que reconocía a otro monarca, que no era él, es sencillamente una estratagema astuta. Porque es el autogobierno que no proclama su nombre. Uh-huh. Al mismo tiempo, no bien este último resabio cae y Napoleón gobierna abiertamente, para Sudamérica y para el mundo, la posibilidad mental de una derrota de Napoleón en 1810 no existía. Uh-huh. Napoleón era literalmente invencible. Por lo tanto, él había establecido, de hecho, la posibilidad de nuestra independencia. Si a esto le sumás simplemente que el gobierno se sostiene la milicia armada, ahí tenés claro por qué rechazan a Cisneros y por qué el jefe de la milicia se transforma, de hecho, en el en la cabeza del nuevo poder político. Ahora, ¿por qué haces andar ese proceso hasta 1820? Bueno, porque en 1820 se desintegra ese sistema. Vos, el intento de Buenos Aires no es el intento de la transformación de nada, sino es el intento de la conservación de lo existente. Buenos Aires tenía dos colonias de segundo grado, esto es, colonias que generaban una capacidad, un excedente que absorbía Buenos Aires para su propia existencia. Eran el Paraguay y la Plata Potosina. No casualmente, las dos son las que dan origen después a dos, entre comillas, formas nacionales. Eso no supone que sean formas nacionales, pero se entiende por qué se enfrentan a Buenos Aires. Se enfrentan a Buenos Aires porque no quieren pagar el estanco del tabaco y de la yerba y porque no quieren que la plata potosina vaya para Buenos Aires como fue siempre. Ajá. Vos fijate que todavía hoy, en el interior, el 25 de mayo es la fiesta porteña. La fiesta de la independencia para el interior es el 9 de julio. ¿Y de qué se independizan el 9 de julio? De Buenos Aires. Ajá. Incluso Alperín Dongue, el historiador, sí, dice que no había en ese momento una burguesía, no, claro, que condujera el proceso. Este es el asunto. Hay que transformar a cazadores de vacas y cuero y a hacendados. Que todavía, por ejemplo, fíjate vos, en 1810 todavía no existían las estancias vacunas. Uh-huh. Existían solamente las estancias mulares, esto es, la producción de mulas, que era la forma de transporte requerida por la minería potosina, uh-huh, y que era la riqueza del norte. Uh-huh. Fíjate vos, hasta qué punto esto era así, que la verdadera aristocracia del virreinato no eran los comerciantes porteños. Ajá. Eran los invernadores, claro, de mulas del norte. Claro, era el negocio líder, digamos. Así es, ese era el negocio central, porque ese negocio era el que hacía andar todo el sistema, la plata potosina. Claro. Le recordamos a los oyentes que estamos conversando con Alejandro Horowitz, ensayista y autor del libro, entre otros, El país que estalló. Bueno, contame por qué el paradigma de un país que estalla te sirve para analizar eso y te sirve para pensar la Argentina posterior también. Vos sabés que en general hay una especie como de automatismo histórico. Uh-huh. Y es que si un país ingresa al mercado mundial, es como si este ingreso fuera definitivo y ya está. Digamos, sí, hizo su ingreso y ya está, se acabó. Ya quedó ahí. Queda ahí. Eso es una tontería. El mercado mundial no existe como una unidad abstracta en el tiempo, sino el mercado mundial tiene ciclos. Uh-huh. Cuando vos mirás ese mercado mundial que se termina de constituir con la derrota de Napoleón y que sigue ese ciclo hasta el 48 con una nueva crisis que abre otro ciclo, uh-huh, vos ves nuevas condiciones de ingreso al mercado mundial. Uh-huh. Y lo que ves es que los que han ingresado, para conservar su situación en ese mercado, tienen que reestructurarse según esa nueva lógica. Uh-huh. Dicho de otro modo, cada vez que se inicia un nuevo ciclo del mercado mundial, las distintas formaciones capitalistas que forman parte de él, incluso las que no forman parte de él por no serlo o por serlo de un modo sui generis, entran en crisis para ver cómo y de qué manera se insertan en el nuevo. Estallan, digamos. Efectivamente. La relación que tiene con el mercado mundial cada formación histórico-social, cuando concluye un ciclo, de algún modo estalla. Cuando nosotros miramos claramente el interregno de Menem, cuando Menem llega, vemos el fin de un ciclo del mercado mundial. Uh-huh. Y vemos cómo ese ciclo nos impone un conjunto de transformaciones, por una parte, y al mismo tiempo el modo en que la sociedad se termina de ajustar a esta nueva transformación, que puede hacerse desde dos puntos de vista, uno desde el punto de vista del mercado mundial y otro desde el punto de vista del que le hace resistencia al mercado mundial. Uh-huh. No cabe ninguna duda de que China forma parte del mercado mundial, y no cabe ninguna duda de que China resuelve autónomamente su propia política respecto del mercado mundial. Uh-huh. Pero para eso hay que ser China. Uh-huh. Bueno, la imagen del país que estalló, una manera distinta de abordar esta historia argentina, incluso arrancando desde antes de mayo de 1810. Pudimos hacer por lo menos una entradita a los planteos de tu libro El País que estalló. Alejandro, es una pena que esté agotado ya. Ajá. ¿Hay que perdón? Es que el libro esté agotado. Los dos tomos se han agotado ya. Se han agotado ya. Sí. O sea que no se consiguen hoy. No, es tan complicado. Pero lo van a reeditar. Ajá. Bueno, los vamos a estar esperando la reedición, ¿eh? Te agradezco muchísimo. Un abrazo grande. Otro para vos. Alejandro Horowitz. I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. She was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Although I laugh and I act like a clown, beneath this mask I am wearing a frown. My tears are falling like rain from the sky. Is it for her or myself that I cry? I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Such a fate, I realize I have left it too late. And so it's true, pride comes before a fall. I'm telling you so that you won't lose all. I'm a loser, and I lost someone who's near to me. I'm a loser, and I'm not what I appear to be. Bueno, seguimos, nos quedamos ahí discutiendo alrededor de las ideas de Alejandro Horowitz sobre el 25 de mayo. Es cierto que en lo que no tiene que hacer uno cuando trata de entender algo es dejar de pensar en procesos. No se puede pensar en una fecha como si fuera el determinante de algo. Exacto. Lo que sucede es que encuentra puntos de estallido, digamos, pero que vienen ya incubándose. Algunos dicen que incluso la Revolución de Mayo se empezó a crear con las reformas borbónicas, que era una manera del Imperio Español de modernizar. Esto ocurre sobre la creación del Virreinato del Río de la Plata, o sea, en el último cuarto del siglo XVIII, ya mirá cuánto antes. Dicen que eso ya empezó a generar una serie de tensiones, a pesar de que modernizaba en parte el Imperio. Por otro lado, Buenos Aires no estaba nada defendida. De verdad, es cierto lo que dice Horowitz, que el virrey no hubiera podido tener un ejército propio porque no estaba muy descuidada la defensa de Buenos Aires cuando atacan los ingleses. También dice que si los ingleses nos hubieran rodeado en vez de atacar de frente desde el río, nos hubieran rodeado la ciudad de Buenos Aires y le cortaban el abastecimiento, ahí se rendía Buenos Aires. Bueno, son las cosas que hubieran podido pasar y no pasaron, digamos, ¿no? Una cosa interesante que me quedó picando desde la columna de Santiago, cuando hablaba muy bien, bueno, que fue por supuesto una hegemonía masculina en el poder, es que hay muchas mujeres que participaron, desde Mariquita Sánchez de Tocco, son mujeres que con nombre propio se las intenta revalorizar, por supuesto, Juana Manso después en las luchas patrióticas, que es una figura que ojalá llegue a los billetes nacionales en algún momento, pero especialmente las mujeres ignoradas, las colectivas, las mujeres negras esclavas que daban la leche y formaban la patria, que también se iban resistiendo y generando una lucha, por ejemplo, para dejar la esclavitud, las que no tienen nombre y eran las que iban empujando esa libertad de la patria. Pero seguro, hay todo un proceso de las que eran invisibilizadas, digamos, ¿no? Porque además ellos consideraban que el pueblo eran solo los vecinos distinguidos, los que tenían propiedad. Sí. Eso era pueblo para el concepto de esa época. 450 fueron las invitaciones que se cursaron para el cabildo. Claro, el cabildo abierto. Entraron al cabildo eran invitados. Bueno, en un Buenos Aires que tenía 40.000 habitantes, la tercera parte eran negros, sí, por ejemplo. Bueno, no estaban invitados, obviamente, aunque French y Berut y otros movilizaron sectores. Pero en la plaza, eso, movilizaron gente en la plaza para presionar, pero los que subieron al primer piso del cabildo tenían tarjeta y hubo 450 tarjetas. Bueno, las noticias del 25 de mayo de 1810, cuando vienen las noticias de Radio Nacional a cargo de Mariel Ríos, y después seguimos con otra hora de Tengo una Idea. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 11, 3 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, la humedad de 66%, cielo despejado. Florencio Randazzo destacó que se duplicará la frecuencia del tren Sarmiento. El ministro de Interior y Transporte lo dijo al referirse a las nuevas formaciones presentadas por la presidenta Cristina Fernández. Además, precisó que ya hay 81 coches 0 kilómetros de los 225 adquiridos. Autorizan incrementos para las generadoras eléctricas. La suba es retroactiva a febrero de este año y fue avalada por el Ministerio de Planificación Federal. En este contexto, se incorporó un esquema de remuneración de los mantenimientos no recurrentes que se determinará mensualmente en función de la energía total generada. Es un avance positivo que se haya reconocido la necesidad de incrementar la remuneración de las generadoras, evaluaron desde el sector empresario. Deportes. En la primera división del fútbol argentino solo queda conocer al supercampeón que se estará definiendo del partido entre San Lorenzo y River esta noche 21:15 en San Luis, y además saber quién estará perdiendo la categoría. Ya lo han hecho Argentinos y All Boys. Resta conocer quién descenderá del partido entre Colón y Atlético de Rafaela, que será a las 14 con el arbitraje de Diego Abal, mientras que lo que manifestábamos antes, la superfinal será dirigida por Néstor Pitana. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad es 66%, cielo despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Palabras, audios, música, entrevistas. El mundo de la radio. Todo pasa por sus manos. 24 de mayo. Día del Operador Técnico de Radiodifusión. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Una idea. Segunda hora de Tengo una idea en este sábado 24 de mayo de 2014. Luciana con sus ideas. Bueno, el 22 de mayo fue el Día de la Biodiversidad y esto implica un país con muchísimos tipos de plantas, de vegetales, de animales que conviven en la Argentina. El gran desafío es cómo conservar esa biodiversidad, enfrentarse, por ejemplo, al monocultivo, a la expansión de la frontera agropecuaria en el país y a la vez proponer un desarrollo sustentable que no enfrente las necesidades económicas, laborales de la población con el medio ambiente, sino que puedan convivir conjuntamente. Una biodiversidad con inclusión social es lo que se está planteando desde la Secretaría de Ambiente de la Nación. Por eso o sea, que no sea un dilema entre conseguir que la economía ande bien y al mismo tiempo proteger la variedad de especies que tiene la Argentina. Exactamente, especialmente que la economía ande bien quiere decir que la gente ande bien, ¿no? No, claro. no los valores a lo mejor macroeconómicos, sino que la gente pueda tener trabajo. Silvia Rébora, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente, estamos comunicados con ella para que justamente nos cuente, Silvia, cómo es esta mirada de la biodiversidad con inclusión social. Silvia, ¿nos escuchás? Buenos días, gracias por compartir este momento con ustedes. Bueno, nosotros desde las políticas ambientales son transversales, incluye no solamente al área de ambiente, que quizás tiene como misión específica este planteo, pero también incluye agricultura familiar, el INAI, a todos los organismos nacionales que estamos trabajando para combatir la pobreza y lograr que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad tengan la posibilidad de tener un trabajo digno y realmente que se incluyan socialmente y construir ciudadanías en esos sectores, ¿no? Silvia, uno de los ejemplos que vos das justamente de cómo se puede ayudar a la población económicamente y a la vez conservar el ambiente es un proyecto que están haciendo en bosques nativos, compensando económicamente a quienes conservan o hacen un manejo sustentable de los bosques. ¿Cómo es exactamente esta iniciativa? Bueno, nosotros tenemos un programa social de bosques donde hemos revitalizado y le hemos otorgado muchísimo más presupuesto, donde trabajamos con las comunidades, tanto criollas como de pueblos originarios, en función de su cosmovisión, de su cultura y de sus demandas, de lo que ellos realmente, en una forma muy participativa, quieren hacer. Nosotros tomamos eso, armamos con ellos los proyectos y bajamos recursos. Y lo más importante, que no lo hacemos solos. Lo hacemos con el INTA, con el INTI, con Agricultura Familiar, con el INAI, o sea, si bien el proyecto lo hace Secretaría de Ambiente, luego en el territorio hacemos una sinergia y una articulación con todos los técnicos que trabajan en ese territorio a nivel nacional y consensuando con las provincias. Otra cosa fundamental es poder conservar la fauna autóctona, que en un día que tanto tiene que ver con la identidad nacional, también forma parte de nuestra identidad, como el aguaraguazú, el tatucarreta, el cardenal amarillo, que son algunos de los animales que ustedes están trabajando para conservar en el territorio nacional. Y lo más importante en todos estos programas, porque nosotros tenemos dos grandes líneas. Una es el programa que trabaja para conservar animales en peligro de extinción, que son los que nombraste y algunos más. Y la otra es el uso sustentable de la biodiversidad, que es cuando la fauna y la flora te lo permite, porque su población te lo permite, vos haces una extracción, es un uso sustentable de que en sí se hace, pero se hace con sectores muy vulnerables y que al final la ganancia queda en manos de los copiadores, de los comerciantes, y no llega realmente a los sectores que trabajan el tema. Entonces, es una visión donde nosotros estamos proponiendo lo que se llama el comercio justo o el biocomercio. ¿Cómo logramos que el uso sustentable de la biodiversidad logre una mayor rentabilidad de aquellos actores sociales que siempre lo han hecho? Uh-huh. Silvia, te saluda Jorge Alperín. ¿Cómo te va? Encantada. Eh, Yo me hago esta pregunta. En la última década, el papel de la soja en la economía argentina fue enorme. Sí. La expansión de zona sembrada por soja a expensas de otros cultivos y a expensas de otras, de la diversidad de especies en buena medida, fue extraordinaria. ¿Cómo, y siendo tan importante para la economía del país, cómo contenés, cómo regulás semejante presión extraordinaria para proteger la biodiversidad? Bueno, se sancionó una ley de presupuesto mínimo que es de bosques nativos, precisamente por esta problemática. Y nosotros estamos trabajando fuertemente con las provincias para frenar las deforestaciones. O sea, es un trabajo de epopeya, ¿no? Uh-huh. Y precisamente los actores más que están más arraigados en el bosque son estos sectores que yo les mencionaba, las comunidades y los criollos que viven en el bosque y que históricamente han vivido del bosque. Uh-huh. Lo que pasa que la mayoría de ellos están en extrema pobreza. Lo que queremos es que sus producciones, ¿no es cierto?, impliquen rentabilidad para ellos para que puedan utilizar el bosque sustentablemente. Ahora, por otro lado, ya que ustedes me dan la oportunidad, porque yo creo que con la ciudadanía tenemos que trabajar estos temas, que el parque chaqueño no tiene el suelo de la pampa húmeda. Uh-huh. Que si nosotros avanzamos con la soja o con cualquier otro cultivo en suelos tan frágiles, a corto plazo el propietario podrá tener una rentabilidad, pero a mediano y largo plazo lo que va a tener es un desierto. Entonces, eso lo vamos a trabajar mucho con el INTA, porque nosotros tenemos que saber y hacer prospectiva de qué está pasando con los suelos ya deforestados y que están con agricultura, ya sea soja o cualquier otra, porque se habla mucho de la soja, pero no solamente es la soja. Porque ese cambio de uso de suelo, ¿no es cierto?, tiene efectos a mediano y largo plazo que son muy serios. Porque los suelos, si ya de por sí no son los suelos ricos en nutrientes que tiene la pampa húmeda. Y luego esos suelos, al estar desnudos con las lluvias, ¿no es cierto?, y con la erosión eólica y erosión hídrica, se van empobreciendo cada vez más. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que valorizar es los servicios ambientales que nos da ese bosque y ese parque chaqueño, que muchos lo ven como un obstáculo al desarrollo, y al contrario, tiene que ser un foco productivo para el desarrollo. Muchísimas gracias, Silvia. No, gracias. Muy interesante. Bueno, le contamos a la gente que estuvimos conversando con Silvia Rivera, subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, sobre la biodiversidad que en la Argentina se expresa con 18 ecorregiones en nuestro país, un símbolo de identidad muy fuerte, marca nacional que hay que cuidar para el futuro. En la radio pública, tengo una idea. Nuestro país, feliz día de la patria mañana. Vamos todos y todas a Plaza de Mayo. Felicidades, Norma de Tigre. No es una buena idea, es una excelente idea el programa. Lo sigo siempre. Les deseo muchos éxitos. Besos para todos. Susana del Caballito. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias Susana y muchas gracias a las oyentes. Tenemos también un mensaje de Facebook. Así es, se ha comunicado, tengo una idea, Normita de Bulón. Dice, bueno, buen día a todos y todas. El recuerdo que tiene de todas las fiestas patrias es porque ella tocaba la guitarra en los actos de la escuela. Ajá. Entonces las maestras estaban chochas con ella. Y ella amaba el coro y bueno, dice que ella cree que por eso por ahí tenía alguna notita un poco mejor. Pero de todas maneras, mañana, bueno, está muy contenta por eso, pero mañana los espera y los quiere ver a todos en la plaza. Vamos a estar en la plaza mañana. Bueno, ustedes recuerdan que la semana pasada hicimos el programa desde Buenos Aires y desde Mar del Plata. Luciana estaba ahí todavía en ese momento. Porque coincidía con el encuentro de medios públicos, primer encuentro de medios públicos en Mar del Plata, y nos quedó pendiente de ese programa una nota muy interesante, pienso y estoy convencido que es así, con una historiadora de Mar del Plata, Elisa Pastoriza, es historiadora de la Universidad de Mar del Plata, dirige la maestría allí en historia, además, es investigadora, es autora de varios libros que tienen que ver con un abordaje cultural del fenómeno del turismo y particularmente de Mar del Plata. Autora de La conquista de las vacaciones, breve historia del turismo en la Argentina y de Un mar de memoria, historias e imágenes de Mar del Plata. Elisa Pastoriza trabajó también el tema de la relación entre el peronismo y Mar del Plata porque entiende que fue el gran impulsor de que Mar del Plata se transformara en un balneario nacional. De hecho, es un cruce de clases sociales Mar del Plata, donde hay una clase media muy numerosa que se reparte entre los hoteles y miles de departamentos que están construidos allí. Hay una clase alta que tiene sus mansiones y sus barrios especiales y su playa grande. Y hay una clase trabajadora que puebla en el verano los hoteles sindicales. Bueno, de estos temas vamos a hablar, justamente estamos en comunicación con Elisa Pastoriza. ¿Cómo te va, Elisa? Te saluda el equipo de Tengo una Idea. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo es esa relación del peronismo con Mar del Plata? Bueno, yo lo que más he trabajado es durante el primer peronismo, es decir, se llama primer peronismo a las dos primeras presidencias de Perón, y bueno, y cómo eso impactó sobre la ciudad que ya era la ciudad turística más importante de la Argentina, es decir, el turismo tenía dos ámbitos importantes, que eran Córdoba y la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Córdoba, como varios lugares, no un lugar como en este caso, y durante ese periodo se pone en marcha un programa de políticas públicas que, asociadas a varias iniciativas generadas desde la sociedad civil, logran, digamos, poner las cuestiones que tienen que ver con el tiempo libre y el ocio popular en un lugar destacado dentro de la esfera nacional, del Estado Nacional. Uh-huh. Y eso impacta sobre la ciudad, ¿no?, que tenía sus antecedentes importantes en la década del 30, pero que estas tendencias ya generadas en la década anterior se consolidan. Ajá. Con las políticas oficiales, las políticas públicas del peronismo. Ahora, Elisa, en general quedó la imagen de que el turista emblemático de Mar del Plata es el turista de clase media. Pero, ¿qué magnitud llegó a alcanzar el turismo de los sectores sindicales, el turismo de los trabajadores? ¿Qué tamaño llegó a tener allí? Y es muy difícil la cuestión de los números, porque en general las estadísticas son bastante variables y no hay estadísticas seguras. Es decir, yo lo que he contabilizado son todos los trabajadores que se empezaron a mover con los planes, justamente con estos planes de turismo social, más los que iban a Chapadmalal, contando este periodo, fundamentalmente de 1948, hay estadísticas hasta el 55. Y eso era importante. Y la proporción es bastante menor en relación a la totalidad de los que ya ingresan a Mar del Plata en el verano, que son cerca de 1,5 millones. Ajá. De todas maneras, es muy importante el impacto, digamos, en el imaginario, ¿no?, en la cuestión cultural. Es decir, es como que queda establecido que se puede llegar a esta ciudad que hasta ese momento era bastante vedada su entrada. El fenómeno del turismo sindical es muy incipiente en ese momento, contrariamente a lo que en el imaginario estaba instalado, ¿no? Y sobre todo con el libro de Sebrelli, que da por hecho que ya todo ya hay una gran cantidad de hoteles sindicales, no es así. Hablas de Mar del Plata, el ocio represivo de Sebrelli. Sí, sí. Que fue el primer libro que trabajó estos temas. Claro. Es decir, las investigaciones históricas sobre estos temas son bastante tardías, no solamente en referencia a Mar del Plata, sino en general en el país. Elisa, temas un poco excéntricos. Ahora se ha incorporado el libro y el trabajo de investigación de Melina Piglia. De Melina Piglia, exactamente, muy recientemente. Que trabaja toda la cuestión del ACA, del Touring Club. Del Automóvil Club. Exacto. Que se acaba de publicar su libro. Elisa, perdón. Pero somos muy pocos los que trabajamos esto, sí. Estamos muy solos. Elisa, Santiago Varela te habla, te quiero hacer una consulta. Sí. Suele suceder que cuando, sobre todo después que se hizo Chapadmalal en el primer peronismo, y sectores obreros, gente que no conocía el mar, chicos fueron por primera vez y tuvieron sus primeras vacaciones, suele suceder que la gente de clase alta, que fueron los fundadores de Mar del Plata, al ver esa invasión, entre comillas, se retiren. Y vayan a otro lado. ¿Pasó eso en Mar del Plata o sí, se quedaron que y convivieron? Sí. No pasó inmediatamente, sino que fue un proceso, digamos, lento. Y no tanto por lo de Chapadmalal, porque lo de Chapadmalal estaba un poco afuera de Mar del Plata. Uh-huh. Es decir, no es Mar del Plata, es a 30 kilómetros, sino por los cambios en la composición del turismo, en la propia... Claro, por la Bristol, diríamos. Claro, por la masificación de la Bristol y por la invasión, la sensación de invasión, que es interesante, pero eso yo lo he visto mucho antes del peronismo, es decir, como ese reducto ultra selecto se empieza a abrir bastante rápidamente, que también nos habla, es un indicador de la Argentina, ¿no? Ajá. De nuestra sociedad. Claro. Porque uno ya en revisando Caras y Caretas, o El Hogar, u otras revistas, Fray Mocho, ya observa, o leyendo autobiografías, ya observa esa sensación que tienen de invasión. De invasión. Elisa, hay una... Que yo eso lo llamé un proceso de democratización social. Claro. Es anterior al peronismo. Un director de teatro, Alberto Ure, en algún momento, hace muchos años, me decía, observando algunos procesos de violencia que se daban en Mar del Plata a la salida de los teatros o los carnavales que terminan a los piedrazos muchas veces, me decía que Mar del Plata es un lugar donde conviven con muchas tensiones todas las clases sociales. O sea, ¿hay todavía hoy tensiones en ese sentido? ¿Están los trabajadores yendo a Mar del Plata en el verano? ¿Ya no están? ¿Cómo se da esa convivencia de clases sociales? Sí, yo no diría que es... Yo tengo la hipótesis que que por supuesto es muy difícil de demostrar porque es algo bastante general, que Mar del Plata tuvo un desarrollo muy acelerado, mucho más acelerado que otras ciudades de la Argentina. Pensemos que Mar del Plata se fundó en 1874. El Colegio Mariano Costa se fundó en 1874. Es decir, eso nos habla de una ciudad muy nueva y que llega a ser una de las ciudades más importantes de la Argentina. Es decir, tiene tasas a veces de crecimiento superiores a Buenos Aires. Entonces, es como que muchos procesos que nosotros vemos en la Argentina, acá se ven como más expuestos, es decir, como que se ven más, se manifiestan en forma, digamos, mayor. ¿Hay desocupación? Bueno, acá es donde más se ve, es decir, que creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con algo como que se da, digamos, es como una vidriera, de una manera que sobresale más que en otros lugares. Por eso también es interesante como objeto de estudio, porque es como una pequeña muestra donde uno puede ver cuestiones más generales de la Argentina, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Bueno, tu libro entonces contribuye... es particularmente un mar de memoria, ¿no es cierto? Muy referido a Mar del Plata, y tu trabajo contribuye a entender también las relaciones, parte de las relaciones de la política con lo que son las ciudades y con lo que es el fenómeno del turismo. Te agradecemos mucho por este diálogo, Elisa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Elisa Pastoriza, decíamos, autora de toda una serie de investigaciones históricas sobre el turismo en la Argentina. Uno de sus libros es La conquista de las vacaciones y el otro Un mar de memoria, historias e imágenes de Mar del Plata. 2 horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Investigación. Investigación. Ciclo Entra, homenaje a Carlos Mujica. La televisión pública y Radio Nacional invitan al Ciclo Entra este sábado 24 de mayo a las 18 horas en el Estudio 1 de Canal 7, en un homenaje a Carlos Mujica, el cura villero. Se proyectarán cortos de cine en movimiento y actuarán La Culta del Barrio Ciudad Oculta y Arbolito. Este sábado a las 18 horas, con entrada libre. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 29 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Todavía no estamos todos. Ya somos más de 200.000. Nacional en Facebook. Te estamos esperando. Hasta los 300.000. No paramos. Nacional. Sábado, 15 horas. Nosotros en este programa citamos a Gramsci, a Jaureche y también citamos a Rambo. Para ajustar la información, sintonía fina con Mariana Moyano. Rambo tiene una frase teórico-académica muy importante que es: ahora es personal. 17 horas. La Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal penal de mayor instancia de la República Argentina. La justicia desde otro lado. Un tribunal muy importante, un tribunal integrado por 12 miembros separados en salas. Derecho Viejo con Félix Crous. 18 horas. Y acá hay una articulación, creo yo, entre el teatro y el cine. Se abre el telón. Postales Argentinas. Acá hay una gran causalidad social, pero también hay una enorme responsabilidad individual. Con Jorge Dubati. 19 horas. El Museo del Cine editó para justamente el Festival Internacional de Cine Independiente. Cine en tiempo de radio. Un formidable trabajo sobre la vida, la obra, el asesinato y la muerte del Tigre Cedrón. Manivela con Coco Blaustein. Tu programación está en Nacional, la radio pública. llenando el aire con los contenidos que suelen tener poco espacio. Tengo una idea. Ay, no tengo el carné de baile actualizado. Ay, así que no le puedo dar esta pieza, Jorge. Lo tengo primero a Santiago para el minué. Después. Bueno, yo soy refiestera, usted sabe. Me gusta la fiesta, el party, todo. Me encanta. Por eso se me ocurrió pensar un 1810 en términos musicales, ¿no es cierto? Porque, bueno, con todos esos cambios que se estaban dando, seguramente habrá habido algún salón en la casa de Dolores, Felicitas o Mariquita, donde se habrán vuelto a juntar y demás. Y tertulias incluso hasta horas avanzadas de la noche. Exactamente. Se hacían, Somos muy nocheros los porteños. Sí, eso es definitivamente así. Yo voy a empezar a darle un dato demográfico. Escúchame, Horowitz, te pido por favor. El censo. Esto va para Horowitz. El censo general de 1804 nos dice que había en nuestro país en formación 720.000 habitantes. Lo asombroso es la composición. Son 421.000 mestizos, 210.000 indios, 60.000 mulatos, 20.000 negros y solo 9.000 blancos. Y de ellos, 6.000 extranjeros y 3.000 criollos. Ahora hablamos de todo el territorio, exactamente, no de Buenos Aires solamente. Exactamente, del virreinato del Río de la Plata, que por otra parte era bastante, bastante extendido, porque exacto, ocupaba las gobernaciones de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Santa Cruz de la Sierra, y llegaba hasta Cuyo con la Capitanía General de Chile. O sea, imaginen esa vastedad y esa vastedad enormes de culturas. Uh-huh. Bueno, dijimos que había otros habitantes, que no era lo del lo de los manuales de historia que nos mostraban a nosotros, que eran todos blancos impolutos y que solamente había una negrita que vendía las empanadas, no sé si ustedes recuerdan, sino uh-huh, que había mucho brodo ahí, había dicho, mucho caldo. De hecho, la tercera parte de los pobladores de Buenos Aires así eran negros. Así es. La música blanca, digamos así, lo que aportaba fundamentalmente era música sacra, fanfarrias militares y taurinas. Uh-huh. Las fanfarrias militares eran insoportables. Y en los salones blancos se bailaba minué, contradanza, valses, paspiega, bota y también fandango. Una fiesta, lo que se dice. Pero fíjese usted que había otras músicas en esa época, en los 1810, que daban vuelta por el territorio. Música que trajeron los jesuitas, ajá, hombres que amaban la música y que la trasladaban, tanto en Bolivia, que con los músicos de la chiquitanía indígenas y también con los guaraníes. Escuchemos un poquitito, esto es para... Escuchemos un poquitito de esa música. Ellos trajeron la música barroca, que era maravillosamente bien interpretada por los indígenas. Lamentablemente, con el odio que en ciertas clases provocaban los jesuitas con su tarea un poco más liviana con respecto a los pueblos originarios, no han quedado piezas de aquella época, pero también se sabe que muchos de esos indígenas llegaron inclusive a componer. O sea, hay todo un material que por lo menos a nivel guaranítico no se ha encontrado, pero sí la chiquitanía, los bolivianos conservan algo y la orquesta todavía existe, tal y cual los indígenas interpretaban ese barroco transmitido por los jesuitas. Y llegamos a Buenos Aires, llegamos a estas costas donde tenemos a los negros. Esos negros que pertenecen a nuestra historia porque han comenzado a llegar desde el 1580. Negros a los cuales les hacían perder su identidad. A mí me hacía acordar mucho a estas crónicas terribles de nuestra dictadura, donde los sobrevivientes contaban que cuando eran llevados a un campo de concentración, lo primero que hacían era hacer desaparecer su identidad, convertirlos en un número, quitarlos de todo su propio contexto que los definía como tales. Fíjese qué curioso que con los negros lo que hacían era retirarles sus instrumentos musicales. Uh-huh. Que eran un pueblo muy musical que en realidad ha alimentado tantísimo la música occidental, del de jazz hasta el tango, se los sacaban. Esta era la música que sonaba acá en Buenos Aires allá por el 1810, porque se las ingeniaban para tocar maderas, para armar cuerdas, para armarse sonajeros con elementos de lo más insólitos. Los negros estuvieron muy presentes en el 1810, pero con reservas. El mismo Castelli dice que, refiriéndose a uno de estos negros que integraba un grupo de la milicia, no sabían si darles algún título de distinguido porque lo tenía que consultar con la Junta. Tan fuerte y tan alto era el prejuicio. Uh-huh. Ellos decían, en general, que los negros festejaban los eventos en Buenos Aires, pero que eran músicas muy fuertes y con un cierto espíritu guerrero. Ajá. ¿No? Haberlos escuchado en ese momento hubiera sido a estos inspiradores con sus candombes, ¿no?, que inspiraron la milonga pampeana y que también inspiraron el tango. Y mientras tanto quedaba toda otra Argentina profunda, postergada, que llegaba muy poco acá, que era sobre todo la del noroeste, la de esas etnias diaguitas, calchaquíes, incluso vituperadas y muy maltratadas por la historiografía, ¿no?, como culturas más pobres, digamos, entre comillas, y todas las del sur, que después sería un descubrimiento con los mapuches y sus músicas rituales. Esa Argentina profunda que tenía sus instrumentos en el erque, la quena, el sicus, y otros elementos que se han encontrado para su musicalización, como las sonajas de calabaza, las flautas de hueso, y sobre todo era música ritual y grupal. Escuchemos un poquito de lo que era o lo que es nuestra música de la Argentina profunda. Cuando uno habla de profunda, es justamente este sonido de los vientos. Músicas que estamos recuperando ahora, realmente que estamos recuperando ahora y que forman una parte muy fuerte de nuestra identidad. Voy a terminar con esto. Los esclavos, los negros y muchos indígenas, los europeos en su historia, se han sorprendido siempre del tema de que tenían un gran poder de imitación y que ellos incorporaban inmediatamente la música. Yo creo que era una cuestión de mercado. Yo creo que hábilmente el negro o el indígena que tenía condiciones musicales se aferraba a eso y ponía todo su conocimiento en eso para no ser derivado a tareas tal vez mucho más fuertes. De hecho, muchos negros fueron maestros de música de jóvenes, bueno, de la alta sociedad. Eran maestros de música, eran maestros de baile y eran los maestros de ceremonias en muchísimas de estas cosas. Nuestra historia de Latinoamérica está plagada de estas ideas de aquellos que no querían volver a trabajos muy esclavos, como el churrigueresco, que era un barroco excesivo, donde el indio trataba de estar meses con una sola rosa para que no lo volvieran a mandar a la India. a las minas. Así que bueno, esto es un poco esas historias y eso, esas músicas que han acompañado musical. En nuestro 1810. En la radio pública, tengo una idea. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública. La radio pública tiene. Lagos. Comienza espacio publicitario. Este otoño. A toda hora. Estás escuchando. La radio pública. 11 de la mañana. 41 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición Mayo, prueba exclusiva, Alfa Romeo 4C, la última tentación italiana. Además, cara a cara, los mejores deportivos franceses, Peugeot RCZ versus Renault Megane RS, Concept Car, Volkswagen y su nuevo Midsize Coupé. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-220-2523. Fin espacio publicitario. La pasión de los argentinos es nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. Bueno, voy a viajar muy lejos del 25 de mayo de 1810, 800 años más atrás. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez a un científico cuerdo o loco se le ocurrió buscar una fórmula contra la inmortalidad? Todavía hoy, ¿vio la partícula de Dios? Me parece que está buscando eso. Están buscándola. Bueno, tal cual. Efectivamente, sí. Hubo muy remotamente un caso, además, y no era un loco, sino un genio. Para contar esta historia nos vamos a pegar el viaje hasta la tarde del 18 de junio del año 1037. ¿No será un poco mucho? ¿Le parece? Si quiere vamos más acá, pero para encontrar a este tipo hay que ir allá. Ese día ocurría algo mágico en el desierto, cerca de la ciudad de Hamadán, en la zona oeste del Irán, bastante cerca de Teherán, la capital del Irán. El gran maestro Ibn Sina estaba a punto de morir, pero sentía que había tanto por hacer que quiso vencer a la muerte y conseguir la inmortalidad. Para eso preparó con sus conocimientos de experto 40 productos diferentes que su discípulo tenía que administrarle en un orden exacto, en el momento mismo en que pasaba de la vida a la muerte. El discípulo comenzó a cumplir su tarea con mucho ardor y descubrió asombrado que a medida que inyectaba los medicamentos prescriptos, el cuerpo inerte de su maestro perdía la rigidez y rejuvenecía. La cara recuperaba sus colores, la respiración volvía a comenzar. Faltaba administrarle la última ampolla, la que iba a asegurar la resurrección de su maestro. El discípulo ya no pudo disimular su alegría, estaba muy nervioso y tomó la ampolla, pero le temblaban las manos. Se le cayó al suelo la ampolla y el líquido misterioso se derramó en la arena del desierto. El gran maestro Ibn Sina no pudo volver a la vida, pero ya nadie pudo olvidarlo. Ibn Sina para el mundo islámico, Avicena para el mundo occidental, fue uno de esos genios que cambian el rumbo de la humanidad. Van a ver. Vivió hace unos 1000 años, digo, fue una de las principales figuras de la ciencia y la filosofía islámica, pero su fama se extendió por Occidente. Nació en una región del Asia Central que en su época formaba parte del Imperio Abbasida, un inmenso estado fundado en la fe islámica y que se extendía desde el extremo oriental del actual Afganistán hasta España en el oeste, fíjense la extensión, y que cuando empezó a desintegrarse en muchos estados, paradójicamente vivió una época de extraordinario desarrollo cultural. A mí me fascina en la historia los momentos de decadencia, cómo se van incubando las nuevas tendencias. Avicena fue el punto máximo. Fíjense en cuántas cosas Avicena se adelantó a todo el mundo. fue el primero en describir correctamente la anatomía del ojo humano y lo que explicó de su funcionamiento es muy parecido a lo que hoy sabemos. Piensen que estamos en Asia en el año 1000. Avicena también explicó con precisión el sistema de los ventrículos y las válvulas del corazón. Describió la viruela y el sarampión, enfermedades que no conocían los médicos de la Grecia antigua. Hizo un análisis de la diabetes que no difiere del análisis que 800 años después va a hacer el inglés Thomas Willis. ¿Saben qué otra anticipación extraordinaria tuvo Avicena? Concibió la hipótesis de que en el agua y en el aire existen organismos minúsculos que transmiten ciertas enfermedades infecciosas, hipótesis que fue confirmada otra vez 800 años más tarde por el científico holandés Van Leeuwenhoek, a quien se atribuye la invención del microscopio. O sea, ustedes se dan cuenta que este tipo pensó, cuando nada hacía pensarlo, que había microorganismos que transmitían enfermedades. Eso era revolucionario para la época. Avicena elaboró una serie de procedimientos de diagnóstico que la ciencia moderna no hizo más que confirmar. Pero el gran aporte científico fue su principio de la causalidad natural, que era la base no solo de la medicina, sino de toda la actividad científica. Se ha dicho que si Galeno e Hipócrates son los padres de la medicina, Avicena es el príncipe indiscutible de esa ciencia. Pero además produjo desarrollos notables en filosofía y en lógica, y en no más de 57 años de vida, fíjate vos, era un anciano a los 57, ¿saben lo que había producido? Se viajaba todo además. Produjo una obra monumental. Escribió 456 libros en árabe y 23 en idioma persa. Avicena no solo influyó en todo el mundo islámico, sino que a través de España, en la región de Al-Ándalus, hoy Andalucía, su pensamiento penetró en Occidente y llenó de admiración a muchos grandes hombres. Para medir la importancia de este hombre, dicen que si la Grecia antigua había hecho la síntesis de los valores culturales acumulados hasta ese momento, incluso los de Oriente, y si la cultura del Imperio Romano había asimilado elementos de los griegos y del mundo oriental, a comienzo de la Edad Media fue Avicena el que inicia con su obra un nuevo movimiento cultural que se enriquece en las fuentes del pasado, pero va a pasar de Oriente a Occidente. Por eso, cuando, según la leyenda, la última ampolla para revivir al maestro se rompió en 1000 pedazos, Avicena ya se había ganado la inmortalidad. Anteanoche, parte del equipo de Tengo una Idea asistió al estreno del Jardín de los Cerezos, la obra de Chéjov, en el Teatro San Martín, en la versión de, en la puesta, digamos, dirigida por Elena Tritek y protagonizada por Cristina Vanegas, Mario Alarcón y un gran elenco. Una cosa deslumbrante en términos de calidad actoral, pero también en términos de la puesta, de lo que uno ve en el escenario con un despliegue de escenografía, una coreografía del elenco. Hay un escenógrafo nada menos grande como Eugenio Zanetti, una iluminación de primera. La calidad de lo que se ve en el escenario es una cosa que deslumbró. Por supuesto, estaba lleno el teatro, la gente aplaudió a rabiar y desde luego que la actuación de Cristina Vanegas, junto a la del resto del elenco, pero especialmente la de ella, que es la Liuba, la aristócrata, porque se cuenta la historia de una aristocracia rusa venida a menos a principios del siglo XX. Bueno, la actuación de Cristina fue notable, como todos descontábamos que iba a ser, y por eso aunque no corresponde molestar a una actriz tan temprano, no es este ella track. Nos permitió que la molestemos, así que estamos en contacto con ella. Cristina, Jorge Alperín y el equipo de Tengo una Idea te saludan. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Impresionante la apuesta. Felicitaciones para todo el equipo, no solo todo el elenco, sino, como digo, todo el equipo, porque fue una cosa maravillosa realmente. Bueno, me alegro mucho de que les haya gustado tanto. La verdad que es una alegría saber que cuando viene el público y cuando viene la gente, el trabajo que hasta ese momento está en ese espacio extraño que es el campo de ensayo, que es un espacio como privado, ¿no es cierto? Donde uno tiene que imaginarse al público. Y cuando llega, bueno, sentir que bueno, que sí, que aprueba, que aplaude mucho, que le gusta, es siempre una enorme alegría, ¿no? Cristina, hubo tres, históricamente, en la historia del Teatro San Martín, hubo tres puestas anteriores del Jardín de los Cerezos de Chekhov. ¿Pesan en una actriz confrontarse con lo que se hizo anteriormente en un lugar tan especial? Mira, yo no las vi, las puestas anteriores, seguramente estaría haciendo teatro, y es lo que nos pasa en general a los actores, cuando hacemos teatro no tenemos posibilidades de ir a ver teatro porque tenemos siempre funciones en los mismos horarios, ¿no? Claro. Así que no las vi. Yo creo que Chekhov, como todos los grandes clásicos del teatro, cada vez que se hace es resignificado en una versión que puede ser mejor o peor, pero que es esa, y creo que hay tantas versiones como directores y actores y escenógrafos y, digamos, y equipos posibles, ¿no? Entonces creo que siempre vale la pena resignificar a un clásico y volver a traerlo al presente, ¿no? Cristina, Lucía Capozzo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? bien. Cristina, en el programa hay un texto de la directora y la adaptadora Elena Tritek acerca de Chekhov, ¿no? Y en un momento ella se dirige a Chekhov y dice: ¿cuánto nos ayudás a ver? ¿Qué es lo que nos ayuda a ver Chekhov? Y yo creo que nos ayuda a ver cómo somos los seres humanos, ¿no? Que él tenía una profunda mirada sobre el ser humano, crítica, piadosa a la vez, muy lúcida, profundamente lúcida y entrañable, ¿no? Él como médico y como persona de esa extrema sensibilidad y agudeza y sentido del humor, creo que nos cuenta muy bien cómo somos, ¿no? Sobre todo, además, esa parte que uno cuando dice Chekhov, oh, viene como todo pomposo, y el sentido del humor de este hombre es realmente avasallante, ¿no? Absolutamente. Totalmente. Cristina, hay un personaje absolutamente entrañable en la obra, que es el ama de llaves, Firzi, ¿no? Este personaje que deambula, que es un poco una correa de transmisión de todo lo que ocurre ahí. En este caso es Nelly Prince, es tu propia mamá. ¿Qué se siente estar en escena con la propia madre? Y es muy emocionante, la verdad, porque habíamos compartido teatro una sola vez hace muchos años, en el 73, y después, bueno, compartimos este año un programa de televisión en Televisión por la Justicia, y hemos compartido, sí, shows de tango hace unos años, que sí. Yo le produje su disco de tangos y bueno, en el Club del Vino, ¿no? Sí. Claro, y a partir de ahí, bueno, fue una secuencia larga de shows y de giras y de hacerlo aquí en Buenos Aires y de hacerlo un poco por ¿y se llevan bien en escena? ¿Se pelean? ¿Cómo viene la cosa en el camarín, perdón? No, por suerte no estamos en el mismo camarín. Cada una tiene el suyo. Claro, ninguna invade el camarín de la otra. No, sí, nos visitamos, sí. Ella me visita a mi camarín y siempre es una persona muy especial, ¿no? Con una vitalidad, con un deseo de una curiosidad y una realmente es una persona fuera de serie, la verdad que todo el elenco está muy muy sorprendido con ella por su sí. Por su entereza, ¿no? Y por su energía, ¿no? Y el público. Energía monstruosa. Y el público, claro. Cristina, cuando vos preparás tu trabajo en un clásico como este, ¿trabajás mucho la información? ¿Cómo se prepara una actriz para el protagónico de un clásico como este? Mira, sí, a mí me gusta mucho leer, de hecho me pasé todo el verano leyendo, de cualquier manera, bueno, la obra teatral de Chekhov, el conjunto de sus obras teatrales, lo conocía bastante bien, porque claro, había trabajado mucho con Chekhov en las clases de teatro cuando yo era alumna, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, trabajé mucho también sobre las cartas, hay varios libros con las cartas de Chekhov, y sobre todo hay un libro interesante de Leviatán, de la editorial de Leviatán, que es la correspondencia de él de los últimos 2 años de su vida, en donde está toda la data de la escritura y de los ensayos del Jardín de los Cerezos, porque fue su última obra. Fue su última obra, claro. Claro, él muere en 1904 y el Jardín de los Cerezos lo va escribiendo ya muy enfermo, pero bueno, digamos, desde 1902 a 1904 es todo el proceso de escritura, de ensayos, de idas y venidas. Su mujer, Olga Knipper, era actriz del Teatro de Arte de Moscú, uh-huh, y Stanislavski, finalmente hizo Gáyev, el hermano, uh-huh, lo que hace aquí Mario Alarcón, y Olga Knipper, la esposa de Chekhov. Él quería que hiciera Charlotte, la institutriz, que es alemana, que es un personaje delicioso. Delicioso ese personaje, uh-huh, la alemana. Pero finalmente hizo Liuba, finalmente, uh-huh, hizo el personaje que hago yo. Uh-huh. Así que bueno, y después, bueno, los cuentos. De hecho, estoy trabajando en mi taller, en el excéntrico, con los alumnos sobre sobre Chekhov. Este año me pareció que era una buena garantía para ellos saber que yo iba a estar en tema, claro, haciendo el Jardín de los Cerezos, ¿no? Así que, bueno, estamos ahí. Cristina, Santiago Varela te habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te quiero sacar un segundo de la obra y preguntarte cómo está el San Martín visto desde adentro. Si no, podemos hablar de otra cosa. No, está tremendo. La verdad que está en un estado de... Creo que lo van a cerrar en unos meses para hacer una reforma más a fondo, que no sé bien. Igual de Cristina... Pero la verdad que el estado, digamos, es muy, muy, muy... De un deterioro... tremendo, tremendo. Qué pena. O sea, yo de hecho no entré al camarín hasta casi el día del estreno. Me cambiaba en el escenario, en la platea, para ensayar, porque no había decidido que, digamos, que esa especie de festival de ácaros que había. Claro. Bueno, igual era, para igual demasiado indigno, y que claro, no iba a entrar en el camarín hasta que no le dieran una lavada, claro, de cara, que finalmente hicieron, ¿no? Con mi camarín ni con los otros camarines, ¿no? Porque obviamente, cuando dije que no iba a entrar, hablaba por mí, también hablaba por mis compañeros, ¿no? Claro. Igual no desalentemos a los oyentes, la sala continúa teniendo una prestancia, están las funciones. Sí, claro. No, la función es increíble. Bueno, preguntó adentro. La figura del San Martín, sí, digamos, sigue siendo, sí, bella, interesante y demás. Lo que pasa es que, bueno, digamos, si uno empieza a mirar cómo están las alfombras, cómo están los, digamos, y sobre todo adentro, ¿no es cierto? Claro. Toda la bueno, como está desmantelado, ¿no es cierto? Porque los talleres, no sé, el taller de calzado no existe más, el taller de vestuario, la gente que realmente sabía fue jubilada, y entonces todo se terceriza. La verdad que... Una concepción de la cultura en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se nos fue el tiempo, no llegamos a hablar de tu próxima intervención en 12 Casas, la serie que se pasa por Canal 7. Creo que es en agosto que vos... No, en 12 Casas estuve esta semana, justamente. Ah, perdón. Sí. Porque, entonces tengo un papel mal. Hoy sábado se dan los 4 capítulos juntos. Estuvimos con Tina Serrano y con Leonor Manso, y nos hemos divertido mucho haciendo 3 viudas locas. Bueno, menos mal que logramos corregir ese dato. Se nos terminó el tiempo, Cristina, pero nos celebramos que Buenos Aires tenga un espectáculo como este, que es el Jardín de los Cerezos de Chekhov, dirigido por Elena Tritek. Va a los miércoles a sábados a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín. Mucha merda, aunque ya estrenaron. Muchísimas gracias. Muchas gracias por llamarme. Y cariños. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Cristina Vanegas, entonces, con nosotros. Cuando se terminó el horario de Tengo una Idea, llegan las noticias a cargo de Mariel Ríos y luego Vicente Muleiro con Vía Libro. Les deseamos un muy buen fin de semana y nos reencontramos el sábado que viene a las 10 de la mañana aquí en la Radio Pública. Chao. En todo el país, Nacional, la Radio Pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 12, un minuto, la temperatura en Buenos Aires 12 grados 3 décimas, la humedad 66%, cielo despejado. En La Rioja, la temperatura 8 grados, la humedad 78%, cielo parcialmente nublado. Francisco pidió una solución urgente para el conflicto en Siria. El Papa además reclamó una salida justa para la crisis entre palestinos e israelíes. Se rende cuanto más necesario. Se hace mucho más necesario y urgente una solución pacífica a la crisis de Siria y a la vez que una justa solución al conflicto de palestinos e israelíes. Aprovecho esta oportunidad para renovar mi profundo respeto y estima por la comunidad musulmana y expresar mi aprecio por el liderazgo que desarrolla Su Majestad el Rey en la promoción de una más adecuada comprensión de las virtudes proclamadas por el Islam y la serena convivencia entre los fieles de las diversas religiones. Le noto como un hombre de paz. Usted es conocido como un hombre de paz.